esas manitos arriba, y haciendo palmas, y haciendo palmas, palmas, palmas, palmas. Aquí te pongo a meñar, aquí te pongo a gozar. Levanta las manos y aquí para allá. Una noche en la discoteca yo te vi, te dije, dije, bátelo, bátelo, bátelo. Esta vez sí, sí, me pegué a ella, ella se pegó a mí. Suavecito, suavecito, ya tú sabes qué es hacer. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, que me chita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, la colita. Mueve tu cadera, mueve tu cinturita. Tú sabes lo que quiero cuando digo esa cosita. Mueve tu cadera, mueve tu cinturita. Tú sabes lo que quiero cuando digo esa cosita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, que me chita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, la colita. Aquí te pongo a meñar, aquí te pongo a gozar. Levanta las manos y aquí para allá. Una noche en la discoteca yo te vi, te dije, dije, bátelo, bátelo, bátelo. Esta vez sí, sí, me pegué a ella, ella se pegó a mí. Suavecito, suavecito, ya tú sabes qué es hacer. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, que me chita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, la colita. Mueve tu cadera, mueve tu cinturita. Tú sabes lo que quiero cuando digo esa cosita. Mueve tu cadera, mueve tu cinturita. Tú sabes lo que quiero cuando digo esa cosita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, que me chita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, la colita.